con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. La psicosocial.ar. Ay, sí, sí, la psicosocial. Ni que fuese tan importante la psicosocial. Oh, la psicosocial.ar. Ay, Dios, qué nombre de marca, qué identidad. Ay, un lugar para estar y escuchar. Ay, Dios. Bueno, al menos acá tenemos la libertad de reírnos de lo que nosotros hicimos, de burlarnos de nuestras más pedorras y marketineras ideas. Sí, así es la psicosocial.ar, una radio que no sabe comunicarse a sí misma. Buenas noches, esto es Nos Estamos Yendo. Sí, nos estamos yendo a la mierda. De hecho, yo tenía... una antiguamente, ¿no? Ahora ya no. Me estoy escuchando alto, ¿no? Operador, cadete, alguien acá hay cadete, alguien, por favor. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡Señor! ¡No tenía que venir tan rápido, por Dios! No era así, amigo. ¿Qué está haciendo? A ver, ¿qué pasa ahí en el estudio otra vez? Sí, no... No, no, deja esos metales ahí. No, no los. Déjalos ahí. No, deja. Eso no lo. Ahí no, no tenés que picar nada. No, ahí no piques. Que no me tires todo, carajo. Siguen con las obras. Es una radio. La puta que te parió. Es una radio que no termina de realizarse, ¿no? El conurba. Disculpen. El... Para un poquito, para, que estamos destruyendo más que hacer. Tenemos que hacer, ¿no? Tenemos, como dijeron el otro día a Santoro, le pusieron los puntos en TN a Santoro, ¿no? No le podía poner nadie los puntos a Santoro. Los sacó a pasear a todos, a dos voces, creo. Y un macrista le puso los puntos a Santoro. Y dice, pero... Estamos hablando de Macri, todo el tiempo en el pasado. ¿Por qué no miramos hacia el futuro? No podía zafar el hombre. Y Santoro le responde, dice, no, no, no estamos mirando al pasado. Tenemos que estar mirando al pasado para ir hacia el presente. ¿Al presente o al futuro? Era el tiempo ahí no me acuerdo. Para ir hacia... Creo que era hacia el futuro. Tenemos que mirar el pasado para ir hacia el futuro. Pero si no nos ponemos de acuerdo en lo que pasó en el pasado, no podemos seguir hacia adelante, le dijo Santoro. Y lo retrucó de vuelta. No quedaba... Es más, el viejo que estaba hablando de parte de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos, o de no sé qué carajo son ahora. Santoro en un momento le habla de la deuda que equivale a 100.000... disculpen. 100.000, ¿no? Sí, 100.000 millones de dólares. Que sería más o menos un cuarto o un quinto de nuestro PBI anual. Bueno, esa es la deuda que contrajo Macri, ¿no? 100.000 millones de dólares. Me está matando el monitor, ahí está, de dólares. Y el tipo no podía zafar porque le dijo, pidieron 100.000 millones de dólares y se fugaron 88.000. O sea, de los 100.000 que pidió Macri se fueron 88.000. 88.000. O sea que quedaron 12.000 acá y que hicieron nada. ¿Qué hicieron con los 12.000 millones de dólares? No sé, habrán tirado unos planes sociales. No sé, no, los usaron para el mercado de intercambio de divisa, para que la gente compre dólares. Acá, internamente. Los 88.000 se los fugaron. Santoro le dice eso y cuando le dice eso, el viejo lo mira, se abre de manos y se ríe. Se ríe en cámara, tipo como diciendo, bueno, pero que no están así. No, lo sacó a pasear totalmente Santoro, totalmente. Bueno, no sé a qué venía esto. ¿Ustedes saben a qué venía esto? Yo no me acuerdo. Yo, la verdad, no me acuerdo. No me acuerdo para nada. Señor, pare un poquito, pare. Ah, ya sé por qué. Es que estamos acá destruyendo la psicosocial, ¿no? La estamos destruyendo porque la tenemos que volver a hacer. Ajá, sí, la tenemos que volver a hacer. Esto, un poco la psicosocial, ¿no? Yo ya le puse el eslogan, la radio que no sabe comunicarse a sí misma. Es como el conurbano bonaerense. Me colgué hablando de la deuda y de Macri, ¿viste? Perdonen, me apasiono. Dijo Santoro ayer también, dijo lo mismo. Perdonen que me apasione de vez en cuando, pero uno siempre quiere hablar desde la verdad. Bueno, la psicosocial es como el conurbano, ¿no? No termina de hacerse nunca. Todo el tiempo hay un ladrillo nuevo. Está Ramón acá golpeando la pared. Ahora hasta las 4 de la mañana está haciendo obras el hombre. Sí. Bueno, paren, no. Me rompen, no me piquen acá cerca. Píquenme más allá lejos. Bueno, se está haciendo la radio, ¿no? Se está construyendo todos los días, pobrecita. Pero no me la construya acá, hombre. No me la construya acá. ¿Eh? No, acá no. Váyase, señor. Váyase. Pare un poquito. Vaya. Ahí está. No, señor, no me pique acá. No me pique. No, el piso está bien. Este piso queda. No, déjalo. Ah, vos venís de... Sí, ya te entiendo. Sí, te entiendo. Vos trabajabas en Capital, ¿no? ¿Eh? Sí, en construcción. Estabas con las baldosas de la Reta vos. Por eso que me querés cambiar el piso acá. Está bueno, boludo, el piso. No lo saques. ¿No ves que también las baldosas? No, ya sé que conseguí baldosas mejores. Pero están buenas estas, boludo. No me las cambies. Déjamelas. ¿No ves que están buenas? Dejala, boludo. Acá no hacemos negocio. ¿Qué te pensás? ¿Que lo voy a contratar a tu cuñado para que me ponga las baldosas? Yo no soy Horacio, amigo. No sé, me las pones vos las baldosas. Y gratis. ¿Eh? Y gratis. Deja eso, dejalas ahí. Dejalas. No, basta. Dejalas ahí. Listo. No, basta, señores, basta. No, por favor, basta. Ahí está. Agarre, vaya a agarrar el vaso, hombre. Pero se le cae el vaso a este borracho también. Bueno, son cosas que pasan. ¿En qué estábamos? Ah, estábamos un poco en política. Hoy hay un día muy disperso. Miren, me encontré un papelito en la casa. Vinieron acá los estudios de la psicosocial. Vino, hola, buenas tardes, Lucas. Acá vive Lucas más Ramón. Sí, digo, sí, soy yo. Soy yo mesme. Y me dice, acá tengo un sobre de parte de Nicolás del Caño. Estaba firmado el sobre. Abro el sobre y me viene un boletín oficial de El Frente de Izquierda. Dije, bueno, muchas gracias, muchachos. Espero que les vaya bien. Bueno, y procedo a comunicar, ¿no? Esto es el comunicado oficial del Frente de Izquierda. Del Frente de Izquierda y Partido Obrero también. O es el Partido Obrero y es el Frente de Izquierda. No sé, bueno, en fin. Es el Frente de Izquierda. Y también es el Partido Obrero. No queda muy claro. Ok. Vamos a poner algo más relajado. Venite, Tommy. Ahí está. Algo más cool. Bueno, enfrentemos el ajuste con la izquierda. Siempre están hablando de ajuste, ¿no? Tipo, hasta cuando está el peronismo, ¿no? Porque el peronismo sabemos. ¿Saben cómo? Le cuento a los tres muchachos uruguayos que están escuchando esta emisión. Buenas noches. Hola, Pablo. Por ahí dentro de una horita estamos hablando con Pablo. Con Pablo Barque, ¿no? El de Aguardiente. Bueno, dice, enfrentemos el ajuste con la izquierda. No sé qué ajuste, si el peronismo no hizo ajuste. Está intentando subir las jubilaciones. Ahora hay un proyecto para que los monotributistas, o sea, los trabajadores autónomos, digo, para la muchachada uruguaya. No sé si allá se llama monotributo. Hay un proyecto para que los monotributistas tengan aguinaldo. Se está viendo ese proyecto. Bueno. Probablemente lo tenga que pagar el mismo monotributista, un poquito él, un poquito el Estado. Bueno, vamos a ver cómo es el proyecto. Pero no me vengan con que hay ajuste, muchachos. No hay ajuste. Está haciendo todo lo que puede el gobierno para no ajustar. Es más, para darla. Porque el peronismo es de abrir canilla, el peronismo. Y cuando gobierna el peronismo, abre la canilla y abre para todo la canilla. Para todo el mundo abre la canilla. Sí. Es... así. Con Perón ya pasó. Bueno, con Menem no. Menem abrió la canilla, pero la dio vuelta primero. La abrió para arriba. Salía el agua para arriba. Impresionante la magia de Carlos I de Anillaco, ¿no? Abrió la canilla para los de arriba. Les caía agua a los de arriba. Era magnífico. Es el neoliberalismo en su máxima expresión, ¿no? Te cae el agua para arriba en el neoliberalismo. Bueno, el peronismo no. El peronismo deja la canilla para abajo y manda agua y moja y empapa de derechos y de lo que se pueda, ¿no? A los que están abajo. Bueno, acá tenemos un monotributista más. Los creo. 30, vos fresco, vos colorado. Ah, acá tenemos un monotributista. Este es un monotributista. Anabela. Aprovecha, Anabela. Los 30, vos fresco, vos colorado. Vos creo que campo. Está saliendo. Aprovecha, Anabela. Aprovecha, Anabela. Bueno, ahí estaba el monotributista de los huevos. Acá tengo otro, miren, de los huevos. Ah, no, este no me va a sonar. Disculpen. Ahora sí, vamos con el monotributista de los huevos. No, este no es un monotributista, me equivoqué. Y arranca el día con... Pero pará un poco, amigo. Esto es una publicidad mexicana que intenta que los pobres muchachos mexicanos coman desayunos norteamericanos. Escuchen. A ver. Tengo todo muy lejos esto, una lástima. Bueno, intentaré a ver si puedo. Tengo que tener el testigo acá de que está sonando. Déjate elegir huevos tristes de caja. Elige Wendy's Breakfast y arranca el día con huevos. Huevos de verdad hechos al momento. Sí. Sí. Applewood Smoked Bacon crujiente hecho en el horno. No recalentado en este microhorno. Por eso elige bien. Elige un Breakfast Baconator de Wendy's. ¿Qué? Disculpe, ¿cómo, señor? ¿Me lo repetiría de vuelta? Espere. Esto es para... un locutor con habla neutra, ¿no? Usa el tono neutro porque es una publicidad dirigida a todo el conglomerado castellano de Latinoamérica. Entonces nos hablan en castellano neutro, pero yo quiero que quiero entender qué me está vendiendo, si no, no le escucho bien. Elige un Breakfast Baconator de Wendy's. Un Breakfast Baconator de Wendy's. De vuelta, por favor, dígame, disculpe, yo soy muy bruto, yo nací en el conurbano y no le entiendo muy bien. ¿Qué me está vendiendo? Un Breakfast Baconator de Wendy's. Breakfast Baconator de ese, el Breakfast Baconator. Otra vez con esto. Breakfast Baconator de Wendy's. Lo voy a tener que preguntar a Pablo. La verdad, lo voy a tener que preguntar a Pablo. Es una hamburguesa, como las de McDonald's, un poquito más rellena, pero tiene queso, huevo y tocino. Bacon. Sir Francis Bacon. Ahí está. Bueno. Elige un Breakfast Baconator de Wendy's o el Sausage Egg en Swiss Croissant. ¡Ah! Ese me mató. Para. Yo quiero el segundo. O el Sausage Egg en Swiss Croissant. El Sausage Egg Swiss Croissant. ¿Qué es eso? Es una discoteca. Doctora, usted iba a esta discoteca. Escuche, si está escuchando la doctora. Por ahí usted iba a esta discoteca. Usted la conoce. O el Sausage Egg en Swiss Croissant. Es el Sausage Egg en Swiss Croissant. Sonidos de la discoteca de los huevos de no sé qué, algo así era. Volvamos, está complicado. Vamos con los dos productos de vuelta. Vamos con la publicidad de vuelta. Dale, copate. Déjate elegir huevos tristes de caja. Elige huevos Wendy's Breakfast y arranca el día con huevos. Huevos de verdad hechos al momento. Sí. Y Applewood Smoked Bacon crujiente hecho en el horno. Ya no ves. Recalentado en este microhorno. Por eso elige bien. Elige un Breakfast Baconator de Wendy's. O el Sausage Egg en Swiss Croissant. Sausage Egg en Swiss Croissant. Elige un desayuno hecho con huevos de verdad. ¿Y quién te lo hace? Oh yeah, this girl. ¿Y quién te lo hace? Oh yeah, this girl. Loco, ¿ustedes se piensan que... Esto por suerte no llegó a la Argentina, obviamente. Es una publicidad más bien hecha y diseñada para las clases medias y altas mexicanas. También las colombianas puede ser. Esto acá no vende mucho. Obviamente que si abren un Wendy's de estos, creo que es el Wendy's, sí, es el Wendy's de las hamburguesas, ¿no? Sí, es el Wendy's de la pelirroja. Que le cambiaron el logo ahora. Antes tenía un chico peli. ¿Wendy's antes no tenía un pibe pelirrojo? No estoy seguro. Bueno, no quiero meter más bulla, más lío. Pero, tengo que volver con la Izquierda Unida ahora. Estábamos hablando del monotributo. Bueno, hoy es un programa así, que se pierde solo. Bueno, les van a vender el coso Eggs Disco Sun y el este que me lo olvidé, que es divino. Disculpa. Breakfast Baconator de Wendy's. Breakfast Baconator de Wendy's, y después te lo vende con un oh yeah. ¿Quién te lo hace? Oh yeah, this girl. ¿Quién te lo hace? Oh yeah, disco. Esto acá a la muchachada del conurbano no la engañás con esto. No la engañás con esto. Al contrario, generás más bien rechazo, ¿no? Así, es demasiado norteamericano. Y ustedes, ¿por qué no lo están viendo? Las imágenes, hay un tipo ahí, un pelado medio anglosajón, joven, barba, blanco, pelado, que hace como un guiño a la cámara, como que como un worker norteamericano, ¿no? Comiendo eso, hace, che, está bueno, ¿viste? Sí, medio machirulo el guiño, la cara. La música de fondo, así muy, muy, muy deep, muy profunda. Escuchen. Con huevos. Huevos de verdad hechos al... Creo que se llama dubstep este ritmo, si no momento. Me equivoco. Sí. Sí. Bueno, así las cosas en el mundo del marketing. Ahora vamos con el marketing de la izquierda, ¿no? Volvamos con Nicolás del Caño porque me fui a la mierda, ¿no? Aguinaldo para monotributistas. Monotributista que venden huevo, publicidad de huevo. Bueno, volvemos para atrás. Enfrentemos el ajuste con la izquierda. ¿Enfrentemos el ajuste con la izquierda? A ver, ¿con la izquierda o con la derecha? No sé, hay que enfrentarlo. Y Apple. No, me comí acá, es acá. Oh, sí. Ahí está, sí. Enfrentemos el ajuste con la izquierda. Me dijo Nicolás del Caño acá. Las elecciones encuentran al país hundido. Ah, nos escuchó ayer, será por eso que envía este comunicado. No, todavía no está hundido el país, Nico. Es para el 2100 y si hay 4 grados de recalentamiento global. Las elecciones encuentran al país hundido en una nueva crisis. La crisis del COVID, ¿será? A ver, vamos, desarrollemos. La inflación que no cede. Se está volviendo gordo. No, la inflación. La amenaza de una nueva devaluación. El endeudamiento que se agrava junto a la tutela del FMI. ¿Por qué se agrava el endeudamiento? Si no pidieron plata. ¿Por qué dice que se agrava el endeudamiento? No pidieron plata. No nos presta nadie plata, muchachos. ¿Qué están diciendo? ¿Cómo que se agrava el endeudamiento? ¿Me están cargando? No pidieron plata porque no nos presta nadie plata. Nicolás, ¿no te enteraste? Nos acaban de dar 4.000 millones de dólares por un tema de COVID, de pandemia, pero se lo dieron a todos los países a eso, no fue solo a Argentina. Bueno, no a todos, a todos los que lo requieren. Aparte, 4.000 millones de dólares, no 100.000. 4.000 millones de dólares, que es el 4% de 100, claro. Bueno, así que no, está mintiendo acá. El endeudamiento que se agrava junto a la tutela del FMI. Ah, quiere decir que el endeudamiento que tomó Macri se puede agravar si seguimos, bueno, las políticas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, puede ser por ahí, puede ser que venga por ahí. La extendida recesión económica. Y sí, ¿qué vas a hacer? El crecimiento de la pobreza. Y claro, cada vez hay más pobres, boludo. Somos cada vez más gente. El capitalismo no absorbe a toda la gente a la cantidad de gente que nace. Y sí, siempre va a haber unos valores de pobreza muy altos, excepto que cambiemos las cosas desde base, mi querido Nicolás. Desde base. O sea, una política de 20 años, de 30 años estamos hablando. Políticas sostenidas. Tanto económica como en el ámbito de producción, no digo industrialización, sino más bien de agregar mano de obra, ¿no? De agregar valor al producto, pero tiene que ser política sostenida de acá a 20, 30 años, si no, no cambiás la cosa. Siempre, cualquiera que asuma, yo me presento como diputado y también dentro de 5 años voy a decir la pobreza está creciendo, dentro de 20 voy a seguir diciendo lo mismo. Bueno, y la indigencia también. No sé cómo está la indigencia. Hace mucho que no voy a Buenos Aires. Acá en el conurbano es más difícil ver la indigencia. Son el resultado del fracaso tanto de este gobierno como también de todos los que nos han gobernado en las últimas décadas. Que también fue este gobierno, por cierto. Ajustan en medio de la pandemia. El gobierno actual se escuda en que esa situación es consecuencia de la pandemia. Y que es mentira, Nico. No, no entiendo. Pero oculta, dice Nicolás del Caño. Bueno, también Romina del Pla, Néstor Pitrola y Guillermo Kane, que es el último orejón del tarro, Kane. Hola, buenas noches. Mientras la inmensa mayoría de la población perdió una minoría integrada por los banqueros, los dueños de las empresas alimenticias, el capital agrario y los exportadores, obtuvieron beneficios y ganancias enormes. Y bueno, pero ¿y qué quiere que haga el gobierno? ¿Qué quiere que lo estatice a todos? Estatícese, Asindar, estatice, Arcor, estatice, La Serenísima, estatice, Quilmes, estatice. ¿Qué quiere que hagamos, Nico? Esto no es comunismo, Nico. Serán unos hijos de puta, serán lo que sean, pero Mercado Libre, estatice. Estatice. No podemos hacer eso, Nico. Afloja un poquito, boludo. Los tipos la jugaron y la jugaron bien. Sí, ¿y qué querés que hagamos? ¿Que le rompamos todo? ¿Que le tomamos la tierra? ¿Qué querés, boludo? Que el gobierno les cobre más impuestos. Les cobra más impuestos. Como si no le cobraría impuestos el gobierno, por cierto. El golpe a los sectores populares ha sido generalizado. Bueno, es un pasquín, esto es un panfleto dirigido a generar siempre desde el mismo lugar, bastante absurdo, ¿no? A generar, ¿cómo se puede decir? A generar indignación en los obreros, eso. Este mensaje quiere generar indignación en vos, obrero, que estás escuchando este pasquín a través de Nos Estamos Yendo. Vamos con el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda Unidad se presenta en estas elecciones para defender a los trabajadores de estos ajustes permanentes. Bueno, ¿dónde está el ajuste? La pandemia agravó la crisis social y económica, pero de ninguna manera la creó. Dice que la agravó. Bueno, la crisis social y económica. Es un juego de palabras esto, es un juego de palabras, un vil juego de palabras. Porque el mismo sistema es una cosa que está ahí armándose, sosteniéndose, está existiendo, o sea, está en estado, ¿cómo podríamos decir? Está ensamblado el mismo sistema económico y social, pero a la vez también está partido, ¿no? Son estructuras partidas que están todas ahí en una especie de equilibrio, y el flan que lo sostiene sería nuestra conciencia. Por eso que esto no es más que la pandemia agravó la crisis social económica, siempre, bueno, sí, no sé. ¿O cómo es que si no, que tenemos el 60% de las pibas y de los pibes, viste, las pibas y los pibes, dicen, bajo la línea de pobreza? Creo que los números eran del 50, pero bueno, está bien, igual, se lo vamos a perdonar a esto. Creo que el 50% de los menores de edad están bajo la línea. No, bajo la línea de pobreza o están en la pobreza. No sé si están bajo la línea de la pobreza. Acá podríamos hablar un poquito. Le voy a dar la derecha. Disculpe, la izquierda. Te doy la izquierda. Te doy la razón. Pongamos que están bajo la línea de pobreza. El 50% de los menores de edad. Sí. ¿No deberían irse los responsables de esta situación? Es que no se van a ir porque los responsables de esta situación no se presentan a elecciones, Nicolás. Los responsables de esta situación no es el gobierno, no son los gobiernos. Son los muchachos, ¿no? Son los que manejan la caja del país. Son los que no hacen más que agarrar plata y llevársela afuera. No creen en la patria, no invierten, no desarrollan nuevas cosas. Son esos, no son 200 diputados y 140 senadores, Nico. Bueno, y dice al final, vamos con el Frente de Izquierda. a Mujer y Diversidades, la creación de un Ministerio de Mujeres, no redundó en ninguna acción concreta para terminar con la violencia de género. Tiene razón, lo que pasa que no tiene nada que ver un Ministerio de Mujeres para terminar con la violencia de género. El Ministerio de Mujeres tiene que cumple otras funciones, no es para acabar con la violencia de género. Puede ayudar a través de campañas, publicidad, concientización, pero no puede acabar con la violencia de género. Es como si querés, es como pretender que los policías terminen con la criminalidad. Ha sido idiota lo que está planteando acá, que el Ministerio de Mujeres, que se creó, no redundó en ninguna acción concreta para terminar con la violencia de género. Es como decir que los policías no terminan con la criminalidad. Y claro que los policías no van a terminar con la criminalidad, porque los policías no están para terminar con la criminalidad, están para contenerla o para o la delincuencia, mejor dicho, disculpen, delincuencia quise decir, no siempre es criminalidad. No están para combatir la delincuencia, para eliminar la delincuencia, las fuerzas de seguridad. Están para ejecutar la justicia después del acto, justamente. O sea, hasta que no roba a alguien, el tipo no puede ir antes de... ¿Se entiende? Bueno, y lo mismo con el Ministerio de las Mujeres. El Ministerio de las Mujeres no puede terminar con la violencia de género, señor. Nicolás del Caño, Norma Pla y Canes. Y Pitrola también. Y bueno, son las acusaciones, ¿no? Le estamos desarmando un poco esta porquería. Salario y jubilaciones. Salario y jubilación mínima, igual que la canasta familiar. 82% móvil para las jubilaciones. Y bueno, se hace lo que se puede con las jubilaciones, che. Pase a planta, para trabajadores, no para jubilados. Pandemia. Reclamamos vacunas para todos. Bueno, que reclamen, están llegando, dale. Sigan reclamando que va bien. Y respuesta urgente a los reclamos de las y los trabajadores de la salud. Y sí, creo, no sé, se hace lo que se puede. Yo me enteré, la última vez el gobierno no estaba entregando un bono. Ahora no sé si eran los trabajadores de la salud de la ciudad de Buenos Aires o eran los del conurbano. Ahí falto, no quiero faltar a la verdad, no sé dónde era el endeudamiento, la no entrega de un bono a los trabajadores de la salud. En materia educativa, plantamos la entrega masiva de dispositivos y conectividad para poder estudiar, o sea que quieren que vuelva el plan Conectar Igualdad de Cristina. Deuda y fuga de capitales, investigación y no pago de la deuda. Esto es una... Mira, a la deuda hay que comérsela, es así de simple. Si querés ser un país medianamente serio, te tenés que comer la deuda. No podés no pagarla. No se puede no pagar. Es como patear todo. O sea, vos te podés levantar del juego y decir, no juego más. Las reglas de este juego no me gustan. Todos los demás van a seguir jugando con esas reglas y vos no vas a jugar más a ese juego. El juego, estamos hablando del mercado mundial, ¿sí? Estamos hablando de integrarse con otras naciones del mundo a través de un sistema económico. Si vos no pagas la deuda, no jugás más el juego. Y ahí sí que sos Venezuela. Esta gente no sabe, no entiende lo que dice. No les chupa todo un huevo. No quieren pagar la deuda. Llegan a ser gobierno y esto sí que nos dejan como Venezuela, muchachos. Yo les recomiendo no voten al Frente de Izquierda. Miren, rompería el papel, pero por respeto no lo hago. Bueno, al menos todavía nos quedan los... Bien, elige un Breakfast Baconator de Wendy's o el Sausage Egg and Swiss Croissant. ¿Se lo imaginan a Nico del Caño comiendo un Sausage Egg and Swiss Croissant? Al menos nos quedan los Sausage Eggs. Sauces, eggs and whisk sun. Egg and Swiss croissant. Elige un desayuno hecho con huevos de verdad. ¿Y quién te lo hace? Oh yeah, this girl. Oh yeah. Muy lindo, ¿eh? Todo. Bueno. Vamos a comer. Vamos a votar a la Izquierda Unida. Y vamos a comer huevos y sauces, eggs, whisk sun a Wendy's. Claro que sí. Oh yeah. Che, ¿en qué teníamos hoy? Hoy tenemos más cosas, ¿eh? Tenemos más cosas. Mira, me colgué al pedo. Le dije a Pablo que no lo iba a llamar porque tenía que leer muchas cosas y me colgué en otras. Qué tranquilo que está Tommy hoy, ¿eh? 23 horas 51 minutos en toda la República Argentina. Mm. Ah, me tenías que cagar la noche, boludo. Tan tranquilo que estaba todo. Qué cosa. Bueno, vamos a una tanda no comercial y enseguida volvemos con más. Nos estamos yendo. No, con menos nos estamos yendo. Porque cada vez queda menos. La mesa nuestra.